2457 FM SOAN 88.9, una radio abierta para toda la gente. Bueno, seguimos en la continuidad de la tarde. Preocupación en el país. Y tiene que ver con algo que viene a golpear a la juventud y a algunos que no son tan jóvenes. Y hablamos del Capdagon. Hablamos de una droga que quita miedo, dolor y empatía. Posiblemente estemos ante una nueva era criminal producto de esta droga, ¿no? Días atrás compartía Américo una nota, ¿no? Donde hablaban de otro tipo, ¿no? Y de la problemática que ya está situada aquí en la Argentina. Y bueno, tenemos un audio para compartir. Escuchamos. Ariel Rodríguez, volvemos a Cadena 3, Buenos Aires. Sí, Miguel, hablábamos recién de esta nueva droga que los terroristas trajeron a la triple frontera y que ingresó a nuestro país para ser usada por delincuentes. ¿Cómo es el nombre de esta tremenda droga? Captagon. Captagon es un derivado de la fenitilina, una droga sintética que fabrican de origen sirio-libanés. Fabrican los terroristas en aquella zona de Oriente y que la han traído a la triple frontera y que desde allí ha ingresado a la Argentina y que convierte a los delincuentes en una especie de Iron Man porque les inhibe el miedo y el dolor. Daniel Adler es especialista en seguridad y antiterrorismo urbano. Con él hablamos buscando algunas precisiones sobre esta droga. Fenetilina o Captagon es la droga inhibidora del miedo y del dolor. Empezó a usarse esto en el mundo del terrorismo, incluso fue muy conocida a nivel mundial en el 2015, en el atentado a París con los 132 muertos, y se fue propagando cada vez más, fue mutando del terrorismo a la delincuencia organizada. Hoy vemos que el Captagon es producido un 80% en Siria, lo que le permite recaudar al gobierno sirio 57 mil millones de dólares anuales. La Sharia, la ley de islámica, también permite la utilización de esta droga. No es el caso, por ejemplo, de la cocaína o del alcohol, pero sí permite la utilización del Captagon para fines, para nosotros terroristas, para ellos potenciar a sus mártires. La problemática que vemos es que esta droga se está infiltrando fuertemente en México y también en la triple frontera de la Argentina, utilizada muy frecuentemente por el PCC, por el Primer Comando de tu Capital, también por el Comando Vermelo, por el Tren de Aragua, tanto en Perú como en Chile, y muy posiblemente tenga ya penetración en la República Argentina. Por eso estamos a tiempo de concientizar a las autoridades para frenar lo que se viene. Bueno, sin duda muy preocupante, Miguel, lo que describe el especialista Adler sobre esta nueva droga que, de ingresar al país de manera masiva, puede cometer estragos. Bueno, allí estábamos escuchando y hacemos la conexión con lo que compartíamos, si mal no recuerdo, fue en el día de ayer, sí, que se hablaba antes de ayer, el fentanilo y el problema de que uno ve videos y hablan precisamente de Estados Unidos, hablan de México, pero se usaba ya acá en Argentina, nomás que ahora se está haciendo más público y, como si fuera poco, ahora agregamos otro elemento más que viene a traer complicaciones a las generaciones actuales, a las nuevas, y bueno. 53 minutos de la hora 17 en todo el país. La temperatura en la ciudad de Gálvez comienza a descender, 16 grados, la humedad 59%, también la tarde. Y nosotros le estamos poniendo ya el punto final. Mañana nos estaremos nuevamente reencontrando, seguramente Américo retomando este lugar. Y volvemos con la linda música, la buena programación con la que estemos acostumbrados aquí en la 88.9. Esto fue la tarde de La Otra Verdad y nos reencontramos. Que tengan una excelente tarde. Hasta la próxima. El volumen no te basta, no te preocupes. En cada rincón de la ciudad, Radio Comunitaria Suem.